Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Algunas palabras de aliento para vos y para que puedas transmitir a los demás es recordar lo siguiente. Si alguna vez te sentís solo y no sabés qué hacer, mirá al cielo y buscá una estrella, y así nunca más te sentirás en soledad, porque tendrás a tu alrededor a millones de estrellas, que son esas personas que sintieron lo mismo que vos. Si alguna vez sentís ganas de llorar, llorá, dejá salir tus lágrimas y con ellas todas las cosas que te hacen sentir mal. No dejes que se acumulen en tu ser, porque solo darán paso a otro tipo de sentimientos que te hieren aún más. Si alguna vez te sentís mal con vos mismo, busca en lo más profundo de tu ser, date cuenta de que nadie es perfecto, tampoco vos. Pero aún con todos tus defectos y cualidades, sos una persona única en el universo. Por eso sos especial. Si alguna vez sentís que nadie te quiere, olvídalo, porque eso no es cierto. Si te encontrás en esta tierra es porque alguien allá arriba lo quiso así. Dios te hizo único y especial, porque te ama y nunca te abandona, porque sos lo máximo para Él. Pero además de Él, hay personas a tu alrededor que te quieren. Aunque a veces estamos ocupados en nuestros problemas y no les abrimos las puertas de nuestro corazón para demostrarlo. Si alguna vez necesitas de alguien que te comprenda, que te escuche, que te ayude, en fin, si necesitas de un amigo, recordá que el amigo con mayúscula es Jesús. En Él podés apoyarte, desahogarte, y Él te ayudará a seguir adelante. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.